La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 será la 22ª edición de la Copa Mundial de Fútbol Masculino organizada por la FIFA. Esta edición se realizará desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022 en Qatar, que consiguió los derechos de organización allá por el 2 de diciembre de 2010. Copa Mundial Femenina. Me parece que sí hay o hubo o habrá. Andás a ver, Fede Yáñez, ¿estás por ahí? Quique, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Qué hace, Fede? Muy bien, por suerte. Sí, sí, la hubo, la sí. Hay y la habrá la Copa Femenina. Ajá. Arrancó, si no mal no recuerdo, 89-90 como sí. Un torneo no oficial en China. Ajá. Se dieron cuenta que garpaba, porque más allá de la buena voluntad que pueda tener el mundo en general y la FIFA en particular, se dieron cuenta que era un buen negocio. Sí, ahí está, fundamental. Tuvo una primera edición en el 91 ya de manera oficial, y se hace igual que el de los varones, cada 4 años, solo que se hace en años impares. O sea, este año es la masculina, que es en Qatar, y el año que viene va a ser la femenina en Australia y Nueva Zelanda. Argentina quiso aspirar a ser sede, después se retiró. Ganó Australia y Nueva Zelanda, sí. E incluso en junio, pues, la Copa América en Colombia, donde van a dar 3 lugares directos y 2 al repechaje para los equipos sudamericanos. O sea que no fue un gesto de buena voluntad para con el feminismo y sus avances, sino que descubrieron que es un buen negocio. Por un lado, obviamente, que se dieron cuenta que no podían restringir solo a los hombres, porque las mujeres ven y veían mucho fútbol, claro, antes, claro, varones. Sí. Pero también, en general, te diría que si no es todo, es el 99,9% de las veces la FIFA hace cosas motorizadas por la guita. Por algo quieren hacer la Copa del Mundo, tanto la de hombres como la de mujeres, cada 2 años. Está. E incluso, si bien venían teniendo cierto éxito, la última Copa del Mundo, el último Mundial que se hizo en Francia en 2019 fue realmente muy exitoso en materia de rating, en materia de presencia en los estadios, de presencia de los sponsors, entonces sí, como que sí. va creciendo. Claro. Y una persona no binaria, ¿dónde juega? Es una muy buena pregunta, Enrique. Yo calculo que simplemente tocando muy de dedo en el tema, calculo que una persona que se asume como no binaria, no sé, imagino que primará la genitalidad. Pero ajá, es un pensamiento que intento dar sin querer escaparme de la pregunta, pero a riesgo de ser bastante primitivo. Así que no, por la duda, no sí, pero, quiero ir más allá. No, está bien. Yo quizá todavía no hay un planteo más o menos serio a analizar. No, sí pasa, por ejemplo, en el torneo femenino de primera división, sí. Que en Estudiantes de La Plata juega una chica que se llama Mara Gómez, que es trans, que primero jugó en Villa San Carlos y que incluso suscitó una serie de, no sé si de diálogos, pero sí de presentaciones ante la propia AFA, porque era un caso inédito, porque tampoco se sabía cómo abordar. Claro, y también había que ser muy preciso en cómo presentar el caso para evitar que haya un rechazo por parte de las otras mujeres. La apertura fue absoluta, olvídate. Sí, sí, y un rechazo por parte de la pequeña sociedad que más o menos estamos entendiendo lo que significa todo esto. Por supuesto. Claro. Y además, al menos en el, o sea, calculo que en la vida en general pasa lo mismo, pero al menos en el plano deportivo las mujeres son muchísimo, pero diametralmente opuestas al hombre, pero muchísimo más receptivas en todo lo que tenga que ver con diversidad, con homosexualidad. Claro, digo, hay atletas claro. de alto rendimiento en lo más alto de sus deportes, por ejemplo Megan Rapinoe, que es una de las capitanas del seleccionado de fútbol de Estados Unidos, que es nivel Messi, que ella es lesbiana y está casada con una jugadora de básquet, también tope de gama, 4 veces campeona o 5 veces campeona olímpica. Claro. Y como sí, ella, hay millones de casos, no sé, Martina Navratilova por hacer arqueología. Sí, pero entre los hombres cuesta mucho más que, primero, que se animen a contarlo, si bien no tienen por qué hacerlo, pero también que lo hagan como una reivindicación. Digo, claro. Que es lo que pasa muchas veces con los colectivos, que piden que aquellos que tienen exposición lo comenten y lo digan, porque eso les allana mucho el trabajo. Claro. Me imaginaba un homosexual jugando al fútbol en esta Copa Mundial, por ejemplo, de fútbol masculino. Debe haber algunos homosexuales que se callan la boca. Por supuesto. Y hay gestos que no ayudaban. Digo, en los 90, no sé si fue Daniel Pasarella que dijo que él no tendría homosexuales en su equipo. Ah, claro, sí. Lo cual era bastante fuerte. Y mismo, pero ahora más que el debate está más abierto, lo habló el Monito Vargas, un exjugador de Vélez que ahora juega en Europa, que dijo que es mucha la presión que hay en los vestuarios. No mucha la presión en los vestuarios, que es mucho el karma que hay en los vestuarios, y sí, que es muy difícil que los homosexuales se quieran abrir porque están todo el tiempo haciendo chistes sobre qué puto que son, no seas cagón, que seas maricón. Claro. Como que cuesta, digo, por eso digo, entre los hombres es muy poco habitual que digan públicamente que son homosexuales, pero no, que todos son conscientes que los hay, digo, es una cuestión estadística, si querés. Es obvio, Fede, que falta mucho por recorrer en ese sentido, ¿no? Sí, sobre todo, por eso que te decía, me parece que las mujeres hicieron un gran laburo en ese sentido. Sí, Por eso te citaba lo de Martina Navratilova, que a su vez tuvo como entrenadora a René Richards, que fue la primera tenista trans. Richards nació con genitalidad masculina, era médico, y cuando se dio cuenta que no quería esconder lo que sentía, hizo su camino de transformación y se convirtió en tenista, al punto tal que los torneos femeninos en Estados Unidos, las rivales decidían no participar para no dejarla jugar. Claro, pero... Y Martina dio como un golpe sobre la mesa, primero diciendo que era homosexual y segundo contratándola como entrenadora. Digo, o sea, eso entre los hombres, te digo que hoy por hoy es dificilísimo de encontrar. Claro. En el caso de las mujeres no tienen mucho que demostrar, ¿no? Pero en el caso de aquel hombre que es trans, digamos, se vería obligado en primera instancia a operarse. No sé. Porque si por ahora se trata de genitalidades... no podría estar jugando en un equipo femenino un señor que no se ha operado. Honestamente no tengo idea. De hecho, no sé cómo es tema, el caso. ¿Qué tema? Sí. Es un aprendizaje para todos. Sí. De hecho, no sé cómo es el caso de justamente de Mara Gómez en Estudiantes. Yo marqué el tema en los no binarios, digo, por fijar una división, por decirlo de una manera, de cómo se incorporarían a los equipos, pero la verdad que desconozco. Sí, por ejemplo, se van dando hechos. En los Juegos Olímpicos hubo una pesista trans que compitió muchos años como hombre y que después hizo su proceso y ahora es mujer. Ajá. Y se armó todo un debate en torno a si eso no era ventaja deportiva, si ahora así sea por una cuestión marketinera, hombres se hacen trans para ganar, y la verdad que no salió campeón olímpico, ni siquiera ganó medalla. Claro. O sea, con lo cual no necesariamente constituye una ventaja. ¿Cómo nos fue en el sorteo para los primeros partidos? ¿Y esto qué tiene que ver? Digamos, ¿por qué se está pendiente del sorteo? Vas a tener que jugar con todos igual. Sí, a ver, hay como un viejo axioma que dice que para salir campeón del mundo le tenés que ganar a todos, con el cual yo discrepo. Vos le tenés que ganar a los que te tocan, y si los que te tocan son los 7 peorcitos que te podían tocar, bienvenido sea. Ahí te hago bilardismo explícito. Claro, ahora entiendo, está bien. O sea, obviamente, si vos me decís para la épica ganar un mundial en donde en la zona de grupo le ganás a Alemania y a Polonia, y después te vas comiendo a Francia, Inglaterra, Bélgica y Brasil, poner un marquito, cerrar los mundiales que no se juegue nunca más. Claro. Pero, sí, arrancás con Arabia Saudita. Sí, a ver, el fútbol se ha emparejado en líneas generales, al menos el masculino, el femenino tiene como más. Sí, pero Arabia Saudita no puede ser tan importante en cuanto a juego como Inglaterra. No, eso es, olvídate, eso tenés toda la razón. Sí, lo que pasa con Arabia Saudita es que, a ver, a nivel preparación física son todos muy parecidos. Sí, claro. Arabia Saudita, la mayoría de sus jugadores, que es el primer rival de Argentina con el cual va a debutar, juegan en la liga local, tienen una cierta técnica depurada, pero una gran inocencia a la hora de defender, con la cual ahí Argentina tiene un punto a favor. Después le va a tocar jugar con México, que si querés, hablamos de una selección de más nivel, que tiene también gran parte de sus jugadores en la liga local, si bien hay futbolistas que están jugando en Europa, pero tienen como una cuestión karmática con los argentinos, del mismo modo que Argentina no quiere ver a Alemania en los mundiales, México no quiere ver a la Argentina. Ajá, mira, tienen sí un entrenador argentino, que es el Tata Martino, sí, que tendría que haber sido el técnico de Argentina en Rusia 2018, pero bueno, eso es la inestabilidad en la que estuvo la AFA en esos años. Ajá. Pero que también, por un lado, le costó mucho clasificarse, hasta se habló de la posibilidad de sacarlo al Tata en medio de la eliminatoria. Y otra de las cuestiones que aporta un poco de inestabilidad es que Martino se tuvo que operar de la vista por el peligro a tener desprendimiento de retina. Sí, sí. Y ante eso se perdió varios partidos porque no puede subirse a un avión, porque claro, la presión... Eso. Sí, sí. Entonces sí, ahí también tenés un factor. Sí. Y el tercero, que es, si querés, el rival que más temor genera, que es Polonia. Ajá. Me parece que el temor se genera más a partir de un jugador que es Robert Lewandowski, que es el delantero de Bayern Múnich, que es el que le peleó a Messi el Balón de Oro y que le ganó después el premio de Best en la FIFA. Ajá. Pero Polonia tiene como lo mejorcito en sus extremos. Su arquero, Chesney, que es el arquero de Juventus, y Lewandowski, uh-huh, que es el delantero de Bayern Múnich. En el medio tiene un buen equipo entre defensa y volantes. Pero no es tampoco para... Uy, nos tocó Francia, ¿no? Sí, sí. Okay. Es un equipo a tener cuidado. Mm. Es Lewandowski un futbolista que en un partido cerrado puede inclinar la balanza del mismo modo que Messi la puede inclinar para Argentina. Pero en líneas generales, si tenés que decir qué onda el sorteo, y fue bueno. Es más, ¿sabés dónde lo vi el sorteo? Te vas a sorprender. ¿Dónde? En el bar del Cairo de Rosario. ¡Qué maravilla! Bueno. Comiendo unos metros de la mesa de los galanes con el negro Centurión contando una anécdota. Claro. Personaje, ¿eh? Un personaje hermoso. Mamá, no lo conocía. Inmortal. Sí. Yo creo que sí, papá, se va a extinguir la humanidad y él va a seguir acodado en esa base. Y contando las mismas historias. Bueno, porque... pero que... Como dice Mirta, el público se renueva, yo era novato, así que imagínate, me las contó todas. Sí, bueno, es todo eso que contás y los equipos a los que hay que enfrentar es para pasar a octavos de final, ¿no? Sí. Y en octavos de final, a donde clasifican el primero y el segundo de cada grupo, sí, Argentina se va a cruzar, que ya está en el grupo C, se va a cruzar con el grupo D, que los dos que se pueden llegar a clasificar... o los que tienen más chances, sí, son los mismos que se clasificaron en el Mundial pasado en los cruces con el grupo Argentina. Ajá. Que uno es Francia, que es el que eliminó a Argentina en octavos y después salió campeón, y otro es Dinamarca, que se terminó cruzando con Croacia. Mirando cómo juega la selección, ¿tenemos chances? No sé si la pregunta es de salir campeones, pero ¿tenemos chances para avanzar? Yo creo que Argentina no es el favorito, el máximo favorito, digo. Si me decís, me apuras hoy, creo que Francia, no solo por campeón, sino porque recuperó un jugador como Karim Benzema y tiene una oferta de jugadores, sí, bastante amplia, más allá de que en la Eurocopa no le fue bien, pero es un gran candidato. Uh-huh. Y además Brasil, inclusive, más allá que Argentina le ganó a la final de la Copa América, sí, creo que está un poco encima de Argentina, pero Argentina es un equipo que va a estar en la pelea. Es un equipo muy utilitario, en el sentido más positivo de la palabra. Digo, creo que de todos los mundiales que le tocó ir a Messi, es el primer mundial donde va con un equipo tan equipo. O sea, es claro, Messi claro, y un equipo. Muy o bien. Sea, no está tapizado de luminaria. Digo, no sé, pienso en 2014. Sí. Di María sí, figura sí, en Real Madrid. Higuaín figura, no sé si ya está en Nápoles, Juventus, donde sea. Claro. Agüero figura en el fútbol inglés. Mascherano, un referente de Barcelona. Viste, como que era... una constelación, sí, lo que tenía Argentina. En sí, cambio acá es un equipo más humilde en nombres. Sí, en, con un mascarón de proa. Con, obviamente, claro, Messi, Dibu, sí, Martínez, que apareció el año pasado para la selección. Sí, sí, sí. De sí, Paul como el Robin de Messi haciendo de Batman. Y después una manada de lobo que los que los respalda. En ese sentido, ese es el punto positivo que tiene Argentina y por el cual me parece que tampoco se van a querer enfrentar, no solo por Messi, sino porque son conscientes que van contra un equipo que a su vez está bastante desacomplejado después de ganar la Copa América. ¿El periodismo deportivo se dejó de hablar mal de Scaloni? Y los resultados matan cualquier cosa, sobre todo si después del resultado encima sigue habiendo funcionamiento. Claro. Yo creo que la crisis sí, inicial, sí, no a Scaloni, sino a Tapia, era válida porque vos... habían contratado a Sampaoli por 5 años. Sí. Después del primer año lo echaron por lo que fue el Mundial, que además no fue un buen Mundial. y que Sampaoli tuvo varias responsabilidades en el desmanejo de lo que fue Argentina. Sí. Pero después lo pones a Scaloni 6 meses porque decís, bueno, vamos a hacer la transición inicial menos tranquila hasta que juntamos guita y traemos a alguien más. Y empezaron a aparecer los resultados. Sí, y aparte se bajaron. Pochettino, que era el que le gustaba a Tapia, no quiso agarrar. Simeone tampoco, Gallardo tampoco. Y si vos querés hacer una refundación, tenías que ir a buscar lo más importante que tenías en el mercado. Después ya en el medio iba a ser medio complejo. Optaron por una salida totalmente arriesgadísima, una persona que nunca había dirigido un seleccionado, nunca había dirigido Scaloni. Más allá de la experiencia que tiene como jugador. Y después, bueno, los jugadores, él tuvo un mérito en ganarse a los jugadores personal y futbolísticamente, los resultados mandan también. Y ahí, punto para Scaloni, punto para Tapia, y bueno, punto para que los jugadores tuvieran resultados. Y chito la boca a todos aquellos detractores. Y sí, igual van a estar los que... No, están echados como los perros esperando. Obvio, digo, a ver, yo dije, para mí era una locura, es un síntoma de lo mal que estaba la AFA, que en ese momento me parece y me sigue pareciendo que era válido. Después, obviamente, si hace un buen trabajo y uno tiene que decir lo contrario y ya está. No contradiciéndose, pero reconociendo que lo que se está haciendo también se dice. Después es lo que decís vos, van a estar los que están ahí agazapados ante la primera, viste que era un muerto, y el Mundial son 32 equipos y lo gana uno. O sea que sí. Es muy probable que pase eso. Puede ser Mundial, pero no deja de ser fútbol. No, olvídate, digo. Sí tiene una lógica. Los deportes en general de equipos tienen una lógica, algunos mucho más que otras. Sí. Y el fútbol, sabes que hoy, si me apurás, el campeón del mundo no va a salir de Brasil, de Francia, de Alemania, de España, de Inglaterra, de Argentina y si querés de Bélgica. O ponele que una gran racha de la ex Holanda, pero no debería salir de ese conjunto. ¿Y cuáles son los equipos más importantes que quedaron afuera? Italia, por supuesto, que es el campeón de Europa y que es el segundo mundial consecutivo al cual no va. Sí. 3 en la historia y 2 últimos 2 de manera consecutiva. Uh-huh. Y me decís por calidad, cantidad de jugadores, Colombia para mí también ha sido una sorpresa que se haya quedado fuera. Sí. Suecia, no tanto por lo que es Suecia para el fútbol, sino porque estaba Zlatan Ibrahimovic ahí en la conversación. Uh-huh. Se termina quedando afuera con Polonia en el último partido. Y después... Egipto, pero Egipto porque está Mo Salah, que es el delantero del Liverpool. Ajá. Pero en líneas generales, los caciques a nivel equipo. Después hay un montón de jugadores importantes que se quedaron afuera. Pero los equipos importantes están prácticamente todos. Por último, Fede, ¿cuándo agarrás la familia y venís a visitarme? Te voy a ser honesto, ayer estábamos hablando de eso. No, me estás jodiendo, ¿en serio? Pará, y hoy le mandé, no te estoy midiendo, después de última, si no te mando la captura. Yo le mandé a mi mujer el link de la posada, así que, sí. ¿Quién te dice? Bueno, acá estamos, loco, vengan, por favor. Y si no vamos a tu posada, vamos a otra y te voy a visitar, no te preocupes, vamos a comer y te da la bola. ¡Qué hijo de puta! Porque vos, pará, esto de la audiencia lo tienes que saber, y que además es un excelso locutor y un hombre de los más importantes de la historia de la red de este país, es un empresario del turismo así enorme. Sí, enorme. Es nuestro Galperín turístico, es fácil conseguir lugar en la Mercedes. Pero aparte con otros costados, por ejemplo, el horno de barro y los cabritos. Ojo conmigo. Por eso yo te digo, si no hay alojamiento, si no se consigue, que puede pasar. Sí. Yo te caigo con las sierritas y la tablita de madera y a comer. Dale. Bueno, los espero. Dale, Quique. Te mando abrazo gigante. Iremos. Dale, por favor, dale. Abrazo grande. Abrazo grandote. Chau. Lo escuchaste al Fede Yáñez. ¿Viste? Una especie de paneo, ¿no? O un paseo, si vos querés también llamarlo así, por todo lo que tenga que ver con el fútbol. Desde aquello de por qué hay masculino y femenino solamente. Bueno, hasta el tema de las eliminatorias, las tablas. Bueno, estuvo acá con nosotros el Fede Yáñez. Siempre, siempre tiene cositas para aportar. ¿Te gusta el fútbol o no te gusta el fútbol? ¿Y dónde lo escuchaste, Alfede? Y acá, en el desconcierto.